Para. Que no me presenté todavía, pelotudo. Soy Anonymous. Así que os pide ponete un poco de damas gratis. Laura, se te ve la tanga. Para. Cortame la cumbia, que esto es una radio, Anonymous. Estamos en Sin Señal. Mándale fruta, operador. Bow to the king. Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos en otro programa de nuestra radio Sin Señal, esta vez transmitiendo desde Chapalmalal. Somos de la secundaria número 36 de Almirante Brown, Longchamps, ubicada en la zona sur de Buenos Aires. Y soy Mika, y en la conducción del programa me acompañan Ezequiel. Hola, buenas tardes. Alejo. Hola, buenas tardes. Melissa. Hola, buenas tardes. Y Lisette. Hola, muy buenas tardes a todos. Antes que nada, quería comentarles sobre nuestro proyecto de este año que lleva como título Esta puta discriminación. Debido a que convivimos constantemente con la discriminación, ya sea hacia los homosexuales, sino de todo tipo, y por eso decidimos realizar esta temática que es la homofobia, que es el rechazo hacia los homosexuales. Por ejemplo, como en el caso de las dos chicas que fueron invitadas a retirarse de un bar muy reconocido de la Recoleta llamada la Biela, debido a que se estaban dando unos mimos públicos. Este hecho de discriminación terminó en una denuncia. Ahora mi compañera Melissa nos va a hablar más sobre nuestra temática. En este proyecto lo que quisimos observar es la evolución de la opinión de las personas hacia la homosexualidad. Y lo que pudimos notar es que a pesar de que hubo un cambio, la sociedad no está acostumbrada, ya que se sigue manifestando la homofobia en gente adulta y en gente joven. Y ahora Alejo nos va a contar lo que hicimos. Bueno, durante el año asistimos a un encuentro regional que se realizó en la Universidad de Loma de Zamora. También realizamos más de 200 encuestas a jóvenes, adolescentes y adultos de un promedio de 30 a 40 años. Además de las encuestas, también hicimos dos entrevistas. Entrevistamos a dos representantes de iglesia de la zona con el objetivo de ver su punto de vista sobre la homosexualidad. Ahora vamos a escuchar la entrevista que se le hizo al pastor Edgardo Ávila de la Iglesia Evangélica Pasión por las Almas. ¿Por qué dos personas homosexuales no se pueden casar en una iglesia? Porque la palabra lo dice. Lo dice en el libro de Génesis, que dice que Dios, cuando encuentra al hombre solo, le dice: no es bueno que un hombre esté solo. Le haré compañera idónea, que va a suplir todas las necesidades de este hombre. Si Dios hubiera creído en el gran creador de él, si hubiera creído que era necesario para el hombre un hombre, no hubiera creado la mujer. Entonces es por eso que hombre con hombre no se pueden casar. Segundo, el hombre, si se casara hombre con hombre, ¿sí? ¿Cómo poblarías la tierra? No se podría poblar nunca. Entonces por eso se necesitaba alguien diferente. Por lo tanto, lo que ha habido ahí es un degeneramiento de mente, ¿me entendés? Entonces, en ese degeneramiento lo que nosotros llamamos espíritu de homosexualidad, espíritus de lesbianismo, hombre con hombre no, mujer con mujer no.

¿Y qué piensa sobre una pareja homosexual que quiera adoptar un hijo? En realidad no hay un apoyo en cuanto a la imagen de familia. De hecho, se trabaja y se viene trabajando a partir del nuevo documento del Papa Amoris Laetitia, revalorizar y redescubrir la importancia de la familia en la unión matrimonial de un hombre y una mujer. ¿Qué dice la Biblia sobre, en algún momento nombra algo de la homosexualidad? Bueno, ahí San Pablo habla sobre la homosexualidad como una abominación. Bueno, le agradecemos, padre, por todo su tiempo, la verdad que... Bueno, como comenté antes, hicimos más de 200 encuestas a adolescentes y adultos de un promedio de 30 a 40 años para averiguar si cambió la tolerancia hacia los homosexuales desde la época de la dictadura hasta la época actual, que sería la democracia. Una de las preguntas que realizamos en las encuestas fue: ¿qué es para vos la homosexualidad? ¿Una elección o una enfermedad? Una gran mayoría de los adultos, con un 72%, opinaron que la homosexualidad es una elección, mientras un 79% los adolescentes. Esto nos deja una diferencia de 11% más de nosotros, los adolescentes, somos más tolerantes con respecto a la homosexualidad que los adultos. Pero algo que nos sorprendió fue que un 17,3% de los adolescentes opinaron que la homosexualidad es una enfermedad. También hicimos una pregunta con respecto al casamiento igualitario y observamos que los adolescentes somos más tolerantes, ya que hay una diferencia de un 11%. Al igual que la adopción de hijos, también hay una gran diferencia entre adolescentes y adultos, es decir, los adolescentes somos más tolerantes con respecto a ese tema. Como dijo mi compañera Mika, los jóvenes y adultos tienden a aceptar que los homosexuales pueden adoptar hijos y puedan casarse, o sea, tener un matrimonio igualitario, pero sigue habiendo un 15% quienes sienten rechazo y pudor frente a una muestra de afecto en público. Una lectura que nos sorprendió fue que en los adolescentes hubo un alto porcentaje de chicos que eligieron las opciones de no sabe, no contesta, lo que se podría ver como una falta de interés, de compromiso ante temas importantes. Con nuestras investigaciones nos dimos cuenta que la tolerancia de la sociedad hacia la homosexualidad es mayor, ya que por ello, ya que ellos reclaman y exigen sus derechos de diferentes maneras. Bueno, y con esto vamos cerrando el programa. Gracias por escucharnos y recuerden que pueden escucharnos en nuestro Facebook Sin Señal Radio. Muchísimas gracias a los operadores Fabri y Abby, y a nuestra productora Nela, y a los conductores y a los profes, que sin ellos no podríamos estar acá. Así que muchísimas gracias a todos, hasta el próximo año. Para, que no me presenté todavía, pelotudo. Soy Anonymous, así que os pide ponete un poco de damas gratis. Laura, se te ve la tanga. Para, cortame la cumbia, que esto es una radio, Anonymous.